La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos a su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir con ustedes, con la audiencia, a lo mejor de la música, a lo mejor del rock. Y también ya saben que a través de sus colaboraciones, de su participación, juntos hacemos la transmisión. Y eso es algo muy interesante y muy padre que podemos lograr usando estas tecnologías de la información, de la comunicación, que han llegado para quedarse de alguna forma por un buen rato. Se democratizó la comunicación y pues podemos acceder a este tipo de recursos, como es la radio, como es la televisión, y ya podemos hacerlo desde casa, y eso es algo muy chido, ¿no? De poder experimentar y tener chance de utilizar estas nuevas tecnologías, que ya no son, bueno, sí, son nuevas, pero de alguna forma siempre se mantienen en constante evolución. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque sale una cosa un día y luego de repente a la semana ya sale otra cosa, o al día siguiente, ¿no? Eso está avanzando de una manera muy rápida. Yo creo que estamos en la época en la que la tecnología va avanzando cada vez más rápido con esto de la digitalización. Pues ya encontramos muchos servicios que de volada, ¿no? Se inventan, se crean, se renuevan, se actualizan. Y pues bueno, pues tenemos chance de experimentar con todos ellos. Ya saben, la inteligencia artificial ahorita está pegando bien cabrón, y es de lo más utilizado últimamente para la creación de contenidos, la creación de proyectos, ¿no? De, ya saben, la onda del video, la onda del audio. Pues todo eso está bastante, bastante utilizado, ¿no? O sea que más bien bastante implementada la inteligencia artificial en todo eso, ¿no? Y pues bueno, pues hay que darnos, o sea, el chance de aventarnos un clavado en esas tecnologías y poderlas empezar a usar. Bueno, pues yo creo que ya todos las empezamos a usar, ¿no? Ya desde que utilizamos nuestros celulares, que ya nos dan chance de acceder a mucha información a través de las diferentes aplicaciones, que son prácticamente, pues, muy fáciles de utilizar muchas de ellas. Y están pensadas así, ¿no? Para que las cosas sean cada vez más fáciles. Yo antes pensaba que las cosas, conforme se renovaban, era más complicado su utilización, ¿no? Porque en un momento fue así, ¿no? De repente salían equipos nuevos y había que aprender todo el proceso nuevamente del equipo, ¿no? Y a manejarle toda la onda, y era así como muy laborioso, ¿no? Pero ahora no, me di cuenta que en las computadoras era diferente, ¿no? Que en los software era diferente la onda, que siempre se trataba de facilitar las cosas lo máximo, ¿no? Lo más posible para el usuario. Que el usuario tuviera esa experiencia, ¿no? Como dicen, esa experiencia de usuario, que le facilitara las cosas, que no nada más con apretar un botoncito ya pudiera tener chance de obtener eso que él buscaba, ¿no? Y es lo que se está haciendo últimamente, ¿no? Ya es una cosa rápida, ya nada más movemos un dedo o desplazamos nuestro dedo por la pantalla y ya podemos acceder a una infinidad de contenido. Bien, pues estamos aquí ya listos para transmitir buenas rolas, y déjenme ver por acá. Voy a checar acá las bandas que estuvieron participando en la terna. Durante la semana ya saben que están ahí las ternas, ¿no? Ahí participando. Y pues eso es lo interesante, ¿no? Se pone la terna. Y lo padre es de que podemos ya ver el historial por acá. Y vemos qué bandas ganaron, ¿no? Y a ver, ya por aquí está, más o menos así. Vamos a poner la primera banda ganadora de la semana. Bueno, una de las que participó en la semana. Vámonos con la primera banda que participó durante la semana y que fue ganadora de esa terna en las votaciones. Y ahora sí que la terna fue I Can't Get No de Rolling Stones, y Alip de Pearl Jam, y I Love Rock and Roll de John Jett. Y la ganadora fue Alip de Pearl Jam. Vámonos con esto que dice así: Pearl Jam, Alip. Alive. Aldi Pearl Jam, de su álbum Ten. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Wikipedia. Alive es una de las canciones más populares escritas por el grupo de grunge Pearl Jam. Dice, grabada para su álbum debut Ten y lanzada como sencillo para el Reino Unido en 1991. Alcanzó el lugar número 16 en las listas. Es una de las primeras composiciones del grupo, ya que la música fue escrita por el guitarrista Stone Gossard cuando aún existía el grupo Mother Love Bone, y forma parte de The Ghostman Project bajo el título Dollar Short. La letra sería escrita tiempo después por Eddie Vedder y formaría parte de la también mítica trilogía Mama San. Pues ahí está. Una muy buena rola y pues lanzada, ¿no? Ahí en el año de 1991. Ya con Pearl Jam. Tremenda canción y muy buen disco ese de Ten, ¿no? ¿Qué opina la banda? Pues para mí es uno de los discos más chidos del rock. Y era una cosa rara, ¿no? Escuchar este tipo de música porque nos sonaba así como antigua, pero también nos sonaba como moderna. Era una combinación muy locochona. Pero pues bueno, no sonaba a metal, pero tampoco sonaba así a un rock de los sesentero completamente, ¿no? Sino que tenía ese power más bien acá, chido. Y pues bueno, poco a poco lo fuimos asimilando hasta que, bueno, más bien yo lo fui asimilando y muchos de mis cuates también lo fueron asimilando, porque al principio como que se sacaban de onda, porque no era un metal, pero también nos gustaba, ¿no? Estábamos más acostumbrados a escuchar Iron Maiden, Judas Priest, así, bandas así más metaleras, y inclusive Metallica, ¿no? Y de repente escuchar acá esta onda y, ay, güey, no manches, es otra cosa, ¿no? Pero pues también está chida, ¿no? Y poco a poco lo fuimos aceptando hasta que ya dijimos, va, esto es algo bueno también. Bien, seguimos por acá, vamos a saludar a la banda. Dice Alexan por acá, dice, buenas noches a todos los conectados y amigos de la Casa del Rock. Dice, ya presente para disfrutar buena música. Vientos, Alexan, qué bueno que andas por acá ya, lista para darle recio. Dice, saludos a Arturo, dice el buen Alex Trasher. Dice, saludos a todas y todos los radioescuchas. Aquí presente su cuate Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá. Ya listo para compartir también buenas rolas, ¿no? Y también por acá Raimundo, dice, un saludo a toda la banda de la Casa del Rock. Vientos, Raimundo, qué bueno que andas por acá, ya también ya listo. Y el buen Lobo dice, saludos a Arturo, Alex San Fabián, Metal Blood, Alex Pong, a la Tomandancia y al grupo de WhatsApp Metallica en México. Hoy hace un año ya estaba soñando la primera descarga de Metallica. Ya estaba sonando la primera descarga de Metallica y tocando la chona en el Foro Sol. Sí, la neta. Ya tiene un rato, ¿no, Luis? Que fue ese toquín. Ya tiene un año, así como dices. Y que conectaste a tus camaradas ahí, ¿no? Y que cotorraron chido. Y que no sé si después fueron ellos los que llegaron también allá a la convivencia que hicieron el año pasado, ahí final, como una posadita que armaron. No sé si algunos de ellos cayeron ahí, pero pues, estuvo chida la convivencia, ¿no? Bien, pues a ver qué nos comentan más Alexan por ahí. Y también ya acuérdense que tenemos el Facebook por ahí activado también, de CDM, que es la casa radio.com. Sí, más bien CDM, que es la casa radio, nada más así en Facebook, y CDM, que es la casa radio.com, ahí en la página de la Casa del Rock, para que también entren. Y acuérdense que tenemos una sección de votación ahí. Entren a la sección de Vota Rock y voten por su banda, la del día de hoy. Hoy tenemos una terna acá media extraña, pero pues está chido, porque también aparece Jeremy de Pearl Jam, Louie de Kingsmen y No Woman No Cry de Bob Marley and the Wailers. Así es que pues, ahí búsquenle y voten por su rola. Es una terna acá extraña, pero se me hace chido porque pues, son cosas raras que también se pueden combinar acá en una competencia, ¿no? Y también acuérdense que también tenemos la sección de las cartas, Rock a la Carta, para que también vean ahí la sección, la ubiquen, para que ya después los que quieran participar en Rock a la Carta, pues yo les hago llegar un código para que puedan entrar y participen ahí en Rock a la Carta. Levantan una carta, bueno, más bien tienen opción de levantar tres cartas. Y depende de lo que les pregunte la carta, pues ahora sí que tienen que responderlo, ¿no? Lo pueden responder con un mensaje. Algunas las pueden responder con mensaje, pero otras sí las tienen que responder con un audio. Y está chida la onda. Ya Luis participó la semana pasada y también Alexan. Pero se me fue el internet y Alexan ya no pudo participar, chido. Así es que ahí está puesta también la onda, Alexan. Para que votes en Roca la Carta el día de hoy. Ahora sí que para ponernos a mano, ¿no? Con la participación de la semana pasada. Entonces tú me dices qué onda y cámara, yo te lanzo el código. Y bien, vamos a seguir checando por acá. Y tenemos otra de las ganadoras. Déjenme ver por acá. Otra de las ganadoras de la semana. Roxanne de Police. Y Mitra también ya está por ahí, Mitra, dándole recio, y ahorita ya checamos. Vámonos con Roxanne de Police, que también fue una de las ganadoras. Dogs and the Police, una de las rolas también que participó en las ternas de la semana. Y pues fue una de las que quedaron acá como seleccionadas para participar acá. Bueno, más bien para sonar, ¿no? Mientras Mitra está por ahí compartiendo la transmisión a través del chat oficial de Metal Blood. Mientras Mitra, qué bueno que andas por ahí haciendo esa labor y eso es muy chido. Entonces vámonos con esto que dice Roxanne Police. Roxanne Police. Y dice por acá, Roxanne es una canción de la banda de rock británica The Police. La canción fue escrita por el cantante y bajista Sting y se lanzó como sencillo el 7 de abril de 1978. Como adelanto de su álbum debut, Outlandos de D'Amour, publicado el 3 de noviembre. Fue escrita desde la perspectiva de un hombre que se enamora de una prostituta. Cuando se relanzó el 12 de abril de 1979, la canción alcanzó el puesto número 12 en la lista de sencillos del Reino Unido. Pues es una buena rola. No man, qué chido. Luego por acá Alexan dice, saludos a Luis Lobo, muchas gracias. También a René, Alex Trasher, Raimundo, Mitra y los chicos y chicas de La Tomandancia. Pues ahí está. Vientos. Y vámonos con esa rola que está sonando de fondo porque está bien chida. Dice, se llama Devil Woman. Cliff Richard, esa rola está bien chida. A mí se me hace muy rockera y muy... tiene su toque misterioso. Vámonos con Devil Woman. I saw the cat at my door. Devil Woman, Cliff Richard. Vamos a leer por acá algo acerca de esta rola que está bastante chida. Siempre me gustó esta canción. Recuerden que sonaba mucho ahí por Radio Universal, ¿no? Yo creo que sigue sonando, ¿no? Pero dice, Devil Woman es un sencillo de 1976 del cantante británico Cliff Richard, de su álbum I'm Nearly Famous. Un éxito mundial en su lanzamiento original. La canción vio un resurgimiento en popularidad después de aparecer en la película Yo, Tonya, del 2017, como tema del personaje La Bona Golden, interpretado por Allison Janney. La canción fue escrita por Terry Britten y Christy Authors, cantante de Family Dog, bajo el nombre de Christy Holmes. La canción se narra desde la perspectiva de un hombre hechizado tras encontrarse con un gato callejero con mal de ojo. Bueno, y descubrir que la medium a quien acudió para romper la maldición fue la responsable de la misma. Sin embargo, no se aclara la naturaleza de la maldición. Bueno, quién sabe. Bueno, ahí más o menos está la onda. Y bueno, pues se lanzó en 1976 y bueno, se alcanzó el puesto número 9 en la lista de los sencillos del Reino Unido en junio de 1976. Se convirtió en el primer sencillo de Richard en llegar al top 20 en Estados Unidos. Alcanzó el puesto número 6 en el Hot 100, siendo el sencillo de Richard con mayor éxito y el más vendido en Estados Unidos. Devil Woman es el tercer sencillo más vendido de Cliff Richard, con más de 2 millones de copias vendidas en todo el mundo. O sea, esta es una rola que pegó bastante bien. Muy buena. Y por acá, pues la banda Mitra dice Mitra por acá, o sea que esto ya empezó, conéctense y a darle vuelo a la hilacha, dice Mitra. Y Mitra se va a dar un rol allá al Chopo y nos manda un video donde Mitra está acá, parece que está surfeando ahí, flotando, ¿no? Acá entre la multitud de acá del Chopo. Está muy chido ese video, Mitra. Bastante bueno. Entonces, acuérdense de las votaciones, muchachos. Pueden entrar allí a la Casa del Rock y entrar allí a la opción de votar y darle para que esto se vaya ahí, se vaya reflejando, ¿no? Ahorita tenemos No Woman, No Cry de Bob Marley con un voto y Jeremy de Pearl Jam con un voto. Ahí está también Louie de la banda de Kingsmen. Y por si quieren ahí ya meterse ahí y votar, pues también estaría chido que participaran ahí en la página. Busquen cdmxlacasaradio.com y atórenle chido. Y ya saben las cartas. Luis Lobo ya sabe cómo está la onda de la carta. De Roca a la carta, pues para que también le entren. Y el que quiera participar, ya saben, les mando el código. Está chido, a ver quién se anima. A ver si Mitra quiere participar también. Estaría chido. Alexa nos quedó a deber una, ¿no? Voy a decirle a Alexa a ver si quiere entrar ahorita, si tiene chance, para que entre. Lo va a decir, ¿no? A ver que me diga Alexa si participa en caliente, pues para mandarle el código. Ahí platícame, Alexa. También Ariel, si estás por ahí, Ariel, también si quieres participar en Roca la Carta, también puedes entrarle. Ahora sí que todos los que están conectados acá escuchando pueden entrarle acá a Roca la Carta. Y también votar, ¿no? Ahí en Votar Rock, ahí en cdmxlacasaradio.com pueden entrar ahí a la página y entrarle. Ese de Rock a la Carta está chido porque todos pueden entrar en esa página. Y y ahí todos vamos, los que entren, pues pueden ver la participación del que esté ahí dándole a las cartas, ¿no? Volteando las cartas. Y se pone chida la onda. Entonces a ver quién se anima. Y en lo que se anima vamos a buscar la otra banda que quedó también, una de las ganadoras. Paint It Black de Rolling Stones es una de las que también ganó. Ganó durante la semana. Así es que vamos a hacerla sonar aquí en la Casa del Rock. Esta rolita de los Rolling Stones que está bastante chida. La batería a mí me gusta un resto. Tiene un sonido muy, muy potente. Y pues bueno, es una rola que tiene bastante... bastante... bueno, bastante feeling. Así como una onda acá pues, misteriosona, ¿no? Por el sonido que tiene tan chido. Muy profundo, un reverb muy chido. Paint It Black de Rolling Stones, de su álbum Aftermath. Them to turn black. till my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Dressed in their summer clothes, I have to turn my head until my darkness goes. Painted Black, The Rolling Stones, The Sound Aftermath del año de 1966. Y aquí vamos a ver lo que nos dice la inteligencia artificial, porque también es más interesante. Dice por acá, Painted Black es una canción célebre, bueno, más bien es una célebre canción de rock de la banda británica The Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, e incluida en la versión estadounidense de su álbum Aftermath de 1966. La canción, con influencias de raga rock, aborda el tema del luto y la pérdida a través de una metáfora que compara la tristeza y la depresión con un mundo que se vuelve negro. Pero ahora vámonos con Wikipedia a ver qué nos dice para comparar. Píntalo de Negro, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards para su banda de Rolling Stones, editada como sencillo e incluida en la versión estadounidense del álbum Aftermath de 1966. Ahí como que sí coinciden, ¿no? Alcanzó el número uno tanto en el Billboard Hot 100 como en el UK Singles Chart. La canción se convirtió en el tercer número uno de los Rolling Stones en Estados Unidos y sexto en el Reino Unido. Desde su lanzamiento inicial, la canción mantiene su influencia como el primer hit número uno que presenta sitar, sobre todo en el Reino Unido, donde ha sido versionado en numerosas canciones, incluido en álbumes recopilatorios y en películas. En 2004 se ubicó en el puesto 174 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Pues ahí está, una rola bastante potente, con mucha mística y una buena composición, ¿no? Una buena onda con la sitar. Esa sitar, ese instrumento tan chido. Dice acá, el sitar es un instrumento musical tradicional de la India y Pakistán, de cuerda pulsada, originario de la India, semejante a la guitarra, el laúd o el banjo, pero con el mástil más grande, se identifica por su sonido metalizado. Este es un instrumento bastante chido y le da esa mística, ¿no? También a la canción, ¿no? Bien, ya Lobo también está compartiendo por acá algo de una rolita que ahorita lanzamos también. Y también por acá, también en el chat oficial de Metal Blood, también dice por acá Ariel, dice por acá Ariel. Sí, Ariel dice, me agarra el ritmo de la canción Roxanne, dice, ¿me pueden poner la de I Was Made For Loving You de The Kiss, por favor? Dice, estoy en seno y escucho entrecortada la transmisión, pero se entiende el programa. ¿Cómo le hago para participar en la votación? Ah, sí, para participar en la votación, entra a, bueno, te voy a pasar el link aquí. Sí, entra a la cdmxdacasaradio.com y vía la versión, vía la opción ahí de Botarrock. Hay una opción de Botarrock ahí para que entres, Ariel. Y ya puedes participar ahí en la votación. Si no, déjame ver acá, yo les paso el link directo mejor. Se los voy a pasar así en caliente. Ahí les va el link de Botarrock. A través del chat oficial de Metal Blood para que lo conecten ahí. Bueno, más bien para que le den ahí al link y voten. Y vámonos con esta rola que nos comparte Ariel, esta rola de The Kiss, que es una gran rola. Me acuerdo cuando sonó acá en el Palacio de los Deportes, cuando Kiss vino por primera vez acá maquillado. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. I Was Made for Loving You Baby de Kiss. Fue hecho para amarte. Una buena rola, ¿no? De los Kiss. Que pegó un resto. A muchos no les gustó y a otros sí. Pero pues bueno, la mayoría se ve que le gustó. Y a mucha gente más bien le gustó. Fue lo que los llevó a ser una banda muy, muy comercial. Y eso nos lo comparte. Bueno, Ariel, vamos a checar por acá. Lo que dice Wikipedia, I was made for loving you, es una canción de la banda estadounidense de rock Kiss, incluida en su octavo trabajo de estudio, Dynasty. Sus compositores fueron el guitarrista y vocalista Paul Stanley y su amigo Desmond Child y el productor del disco Vinnie Poncia. Stanley, quien comenzó su escritura tras pasar varias noches en la discoteca Studio 54, orientó su sonido hacia la música disco, algo que disgustó a sus compañeros y a algunos de sus aficionados. El baterista Peter Criss no participó en la grabación y le reemplazó Anton Figg, mientras que el bajista Gene Simmons confesó no tocar el bajo, algo que desmintió el propio Poncia, o sea que su productor. Casablanca Records la publicó en 1979 como primer sencillo del álbum y se convirtió en uno de sus mayores éxitos comerciales a nivel mundial al alcanzar el primer puesto en las listas de Argentina, Bélgica, Canadá, Nueva Zelanda y los Países Bajos y llegar a la undécima posición del Billboard Hot 100 estadounidense. La mejor para el conjunto desde la séptima alcanzada por la balada Beth. Por otra parte, la opinión de los críticos y de los aficionados fue dividida. Además de su impacto en las listas de sencillos, ha aparecido en series de televisión y películas y ha sido versionada por diversos artistas y bandas. Pues ahí está. Bien, entonces Ariel acá es buena rola. Dice, gracias por la canción. También ya voté. Dice, me caí el domingo pasado y así quedó mi mano. Gracias por la canción. Y ahí está Ariel acá lastimado acá con unos raspones acá machines. Pero pues bueno, lo bueno es que estás bien, Ariel. Ya sabes, siempre cuando uno se va a dar un rol ahí a la montaña, pues no falta que se patine uno por ahí, chin, se dé un buen trancazo, pero pues bueno, lo bueno es que estás bien. Y chido que ya hayas votado, Ariel. Vamos a ver cómo sigue la votación por acá. Le doy en actualizar, ya ves, ahí tenemos un botoncito de actualizar ya. No Woman No Cry de Bob Marley and the Wailers lleva 2 votos y Jeremy de Pearl Jam 1 voto. Así que la banda puede entrar ahí y seguir ahí, seguir la votación. Y acá nos comparte Luis Lobo una rolita acá de Metallica. Vamos a buscarla por acá. Battery. Light in Mexico. Light in Mexico. Vamos a buscar acá. Mexico City. Mexico City. Metallica. Vamos a buscar ese material que tenemos por acá. Ahí está. Vamos a lanzar esto de Metallica. Cuando vinieron acá a México, sacaron un disco por ahí en vivo y también por ahí un video, creo, en donde pues ahí platican sus aventuras acá por México. Vámonos. Battery Live in Mexico City, Metallica. We'll be right back. What you want to hear? It don't matter, man. So fucking what? We'll be right back. it's good here, man. Stay wild, motherfuckers. Metallica says, see ya. Metallica en México en el año de 1993. Recordando esa presentación que dio Metallica en ese año, y como dice Luis Lobo, ya hace un año que sonó Metallica acá en México con sus más recientes materiales, ¿no? Y tocando la chona, ¿no? Sí, ese, en esa gira estuvo interesante porque en cada país donde se presentaban tocaban una rolita así como muy popular, ¿no? Y aquí en México no fue la excepción, se aventaron varias rolas. Como fueron varios conciertos, se aventaron varias rolitas por ahí. Y una de esas fue la de mayor impacto, la chona. Bien, pues eso estuvo bastante chido. Y bien, pues ya estamos por acá a punto de cerrar la transmisión, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya tenemos acá la votación y sigue acá tranquila la onda, pero No Woman No Cry de Bob Marley and the Wailers lleva 2 votos y Jeremy de Pearl Jam 1 voto. Ahí está, pues ustedes ya saben la dinámica, ya saben que pueden entrar a CDMX, que es lacasaradio.com, ir a Vota Radio y ahí dar su votación. Y también la de Rock a la Carta, pues por si alguien se quiere apuntar, va. Alexa, yo creo que está ocupada porque no me ha dicho nada. Y seguimos por acá. Y a ver, de los que están por ahí escuchándonos, si quieren participar, apúntense y va. Lobo les puede explicar un poquito acerca de cómo fue su participación de la semana pasada. Que estuvo chida. Bien, estamos por aquí y vamos a ver otro de los que ganaron. Vamos a lanzar de una vez la ganadora ya de esta semana. Bueno, del día de hoy. Para ya dejarla ya como ganadora. Esta banda, esta rola de Bob Marley and the Wailers, No Woman, No Cry, una rola bastante chida. Ya saben, el estilo del reggae de Bob Marley. Y próximamente le estaremos haciendo una entrevista a unos camaradas que se llaman Victoria Malawi, que es una banda de reggae también acá mexicana, que tocan bastante chido. Yo fui a verlos y me gustó. Yo no estaba muy conectado con la onda del reggae, pero antes de ir a su presentación de ellos, como iba acá como parte de los medios de acá de CDMX, la Casa Radio, iba como reportero. Me invitó mi maestra, ya que ella fue la que creó el evento y hizo el video donde, así que se presentó, no sé, fue la premier de su video, de una de sus canciones, y fui como parte de los medios ahí a ser parte, ¿no?, del evento y tomar la nota y entrevistar a la banda y eso, ¿no? Son muy chido. Entonces, para poder estar ahí presente, pues me puse a estudiar un poco acerca de la onda del reggae, ¿no?, sus influencias y su temática, ¿no?, que ocupan principalmente, ¿no? Y pues el reggae tiene la influencia pues del ska y del rocksteady, es música original de ahí de Jamaica, y que de alguna forma pues tienen esa influencia, ¿no?, del blues y del rock, ya lo traen ahí en esa música, y el reggae pues ya fue como una, pues ya la influencia de eso, ¿no?, que toma ritmos un tanto más movidos, unos ritmos más lentos también. Y su temática es más de protesta, ¿no?, de denuncia social. Esa es su principal temática del reggae. Y el ska pues es más festivo, más diversión, mientras que el rocksteady es acá más de amor, acá una onda acá más, pues acá más melancólica y una onda así, ¿no? Pero está más relacionada con la onda acá, ya más del amor, ¿no? Y les digo, el reggae pues ya es una fusión de todos de estos dos, pero su temática es más hacia la protesta. Y pues bueno, pues muchas bandas pues toman de estos ritmos y hacen una mezcolanza, ¿no?, en cuanto a sus canciones. Algunas son más festivas, unas de amor, y otras son así también como más de denuncia, ¿no? Y pues vámonos con esto de Bob Marley, No Woman, No Cry, que fue una de la ganadora del día de hoy. Y vámonos con esto que dice así, Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. No Woman, No Cry, Bob Marley and the Wailers, de su álbum Natty Dread, del año de 1974. Esta versión yo no la había escuchado, yo había escuchado la de en vivo. Y como que de repente dije, ¿será o no será? Pero sí es la rola. Y vamos a leer acá lo que nos dice Wikipedia por ahí, porque ahí me enteré de que, pues sí, ¿no? Yo había escuchado más otra versión. Dice, No Woman, No Cry es una canción de reggae popularizada por el jamaicano Bob Marley and the Wailers. A pesar de que la canción alcanzó la fama en 1974 como parte del álbum Natty Dread, quizás es más conocida la versión en directo editada en el álbum Live en 1975. De hecho, esta fue la versión que se incluyó en el recopilatorio de grandes éxitos, Legend. La letra de la canción está acreditada a Vincent Ford, sin embargo, Bob la escribió y la acredita a su nombre debido a problemas con la industria discográfica y como agradecimiento por su amistad. Ford la acogió en su comedor social, Soft Kitchen, cuando no tenía dónde ir. Le enseñó a tocar sus primeros acordes de la guitarra, etc. O sea que lo apoyó a Ford, ahora sí, Vincent Ford lo apoyó. Y pues ahora sí que lo apoyó ahí, dándole de refinar, de comer y hasta le enseñó a tocar la lira, ¿no? Eso está muy chido. Dice, esta canción ocupa el puesto 37 de la lista de los 500, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Pues ahí está. Ya sabemos lo que hizo Bob Marley, hizo unas cosas bien chidas. Vamos a aventar una rola más antes de irnos. Recuerden que hoy cerramos a las 11 y pues ya son 11:08, pero vamos a cerrar con esta de Bob Marley, Could You Be Love. Es una rola bastante chida, muy buena. Para cerrar con Tocho. Y regresamos y nos despedimos, muchachos. Vámonos. Could You Be Love, Bob Marley, el ganador de esta noche. Thank you. Could You Be Love, Bob Marley, de su álbum Uprising del año de 1980. Qué canción tan chida. Con una buena onda, luego se siente la vibra. Y vamos a leer lo que nos dice Wikipedia, que está bastante interesante también. Could You Be Love es una canción del grupo de reggae Bob Marley and the Wailers, la cual fue publicada en 1980 como parte del último álbum Uprising y se incluye en el disco recopilatorio llamado Legend. Fue escrita por Marley en 1979 durante un viaje en avión, mientras que el resto de la banda estaba experimentando con la guitarra. Es considerada por muchos fans del reggae como una influencia de la música disco, haciendo su estilo muy similar al dancehall. En el medio de la canción, las cantantes de fondo interpretan un verso del primer sencillo de Bob Marley titulado Juggernaut. Y dice así en español, dice: el camino de la vida es rocoso y puedes tropezar también, así que mientras señalas con el dedo, alguien más te está juzgando. Ahora sí que si juzgas, también te juzgan. Los instrumentos utilizados en la versión original de esta canción son las guitarras, bajo, batería, piano acústico, el clavicordio Hohner y un órgano, así como el brasileño cuica, que es una especie de tarola, de tamborcito, ¿no? Y pues bueno, es una rola bastante chida, ¿no? Que pegó mucho y que pues se plasma ahí esa evolución que tuvo Bob Marley, ¿no? Experimentando con influencias también de música como la música disco y llegando a lo que es el dancehall, ¿no? Esa evolución de lo que fue lo que es el reggae, ¿no? Cómo se fue acoplando a otras influencias, ¿no? Más bien cómo fue acoplando otras influencias, absorbiendo otros ritmos. Y pues creando algo así un tanto más novedoso. Y eso estuvo muy padre, ¿no? Que se arriesgaban a experimentar con otros ritmos y otros estilos musicales. Bien, pues es momento de cerrar la transmisión, muchachos. Y qué bueno que estuvieron por acá participando. Estuvo muy chida la onda. Y ya saben, acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y CDMX La Casa Radio ahí en Facebook para que se enteren de todo lo que estemos por ahí publicando. Acuérdense de participar ahí. Durante todas las semanas, cada día se renueva la terna de ahora sí que de bandas para que escojan ahí, participen, voten por su banda favorita o por su canción favorita, la que aparezca en esa terna. Y los que ganen cada día pues se acumulan para la semana y sonar el fin de semana esas rolas, ¿no? Yo tengo por acá el chance de que se mantenga todo ese historial y pueda ver todo eso, ¿no? Que se queda por ahí grabado. Y acuérdense que también está el Rock a la Carta para los que se quieran animar próximamente, pues ya saben, ahí le pueden entrar y yo les paso el código y ya pueden participar acá chido. Y eso se pone interesante, se pone divertido. Entonces váyanle echándole un ojito por ahí y también estaremos por ahí compartiendo materiales, ¿no? Hace poco compartí por ahí unos videos de acá de la Casa del Rock que hice acá con inteligencia artificial. Y pues también se me hacen así chidos, empecé a experimentar un poco con esa herramienta y se me hace padre, me gustó. Próximamente estaré haciendo otros para compartírselos por acá para que los chequen. Y estoy lanzándolos por ahí les mando los mensajes por la, ¿cómo se llaman? Por el nuevo grupo que hice de la Casa del Rock, es una comunidad y a ustedes les llega como un aviso general. Y esos avisos generales ¿cómo se llaman? Pues ahí están, ahora sí que la opción para que entren y vean, ¿no? Y como les digo, yo apenas estoy como que experimentando en esta onda. Entonces, en los avisos que yo mando, pues ahí les comparto acá videos y les comparto acá algunas opciones que por ahí veo, algunos anuncios también, para que los chequen y ya estén acá en contacto, ¿no? Con lo que estamos ahí compartiendo. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Vámonos a darle otras tareas. Cuídense mucho. Les voy a dejar con esta rolita que está sonando ahí The Melodians, Rivers of Babylon. Esa rola está muy chida. Escúchenlos y vámonos. Se llaman The Melodians, de su álbum The Harder They Come, Rivers of Babylon. Está chida. Escúchenla, con esta nos vamos y cuídense mucho, ¿no? Soy Arturo Shendra, bye. De la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.